Presenta Río Uruguay Seguros, oficina en La Madrid, Colón 1005. Tenemos el contacto ahora con Rodolfo Aldazoro, flamante presidente de las categorías mayores del sudeste. Bueno, queremos charlar un ratito con él para hablar de lo que se viene para las mayores y bueno, un poco de cómo imagina el futuro de la categoría. Rodo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Lucho, ¿cómo te va? Bueno, muy bien, imagino que más allá de la alegría del fin de semana, bueno, ya pensando en lo que viene, en seguir trabajando con este grupo de trabajo que hace un tiempito que ya que viene laburando. Sí, la verdad que contento. Primero, bueno, no había otra lista y después se vio otra lista, así que bueno, a lo último medio como que pensábamos que bueno, que iba a estar más complicado el tema, pero bueno, realmente los pilotos le respondieron muy bien y bueno, fue mucha la diferencia hacia nosotros, así que bueno, eso te da más ganas de trabajar, porque con esa diferencia como que los pilotos demostraron que estaban conformes con la categoría y bueno, yo en sí no hice nada, los que hicieron todo esto fueron los que realmente laburaron y los que estuvieron en la asociación como estaban y bueno, así que agradecerle a todo ello por confiar en mí y ponerme en la presidencia. Bueno, lo noté tanto a Lucio, a Raúl, al propio Alan, muy contento principalmente por el respaldo de los pilotos, ¿no? Que es lo importante porque era el respaldo del trabajo que venían haciendo, como contabas recién. Por eso, la hora, viste, una semana antes no sabíamos, había hablado mucho, yo sinceramente no había llamado a ningún piloto, a nadie llamé, ni a mi sobrino, ni a los que le hago el motor, a nadie, llamé como para diciéndole, no sé, vos me vas a votar o no, ¿me entendés? Sí. Yo no llamé a nadie, realmente ni yo, no sé si lo habrá hecho Alan, uno de los chicos que yo como presidente, no lo hice. Y lo había hablado con Raúl y con Raúl mismo dijimos que no teníamos que hacer eso, que si nos votaron era porque veían que estábamos haciendo las cosas bien y si no, bueno, si quieren un cambio, había que cambiar, pero yo creo que los pilotos respondieron, fue todo por silencio porque en un momento se hizo como una encuesta así y daba muy muy peleada la votación, o sea, sí. el verso que me había llegado a mí, pero bueno, yo creo que los pilotos que yo hablaba me daban mucha confianza, me ayudaron muchos pilotos en confiar así, en venir y me decía Rodito que tranquilo, yo te voy a votar a vos, pero bueno, yo en un momento yo la quería ganar así bien y bueno, si la perdíamos también, o sea, era con la categoría, yo iba a seguir estando, o sea, no es que me iba a ir de la categoría, pero bueno, ahora esto te da más ganas de seguir trabajando y bueno, Alan, todos los que han hecho el esfuerzo para que Tere esté así, realmente me pone muy muy contento por ello, porque han hecho las cosas muy bien, han hecho muy bien y bueno, y yo los quiero seguir ayudando y seguir haciendo las cosas bien, así que espero que no salga. Seguro, bueno, ahora que, o sea, hay que seguir trabajando, que ¿cómo imaginas lo que resta del año? ¿Qué planes hay para el futuro de la categoría? Bueno, ya en la previa arranco yo ahora, así que claro, por eso. A Lucho lo dejé el domingo, yo justo tenía que arreglar en dolor y bueno, habíamos quedado así que si yo ganaba empezaba en la previa, así que bueno, el otro día ya hablé con lo de la previa, bueno, quedamos que íbamos a ir a ver el circuito, que bueno, lo confirmamos para el 25 la fecha, así que nada, bien, además que tengo buen trato con todos, tengo buen trato con el que tengo Perry, con toda la federación, tengo trato con buenos con todos, que eso por ahí también es bueno, por ahí que el presidente tenga buen trato con todos, que con los que tenés que hablar todos los días, ¿viste? Y si hablas con todos los días y estás peleado, realmente es complicado. Así que eso por ahí me favorece mucho y bueno, vamos a trabajar en la pista como vienen trabajando ellos, vamos a estar apoyando a todos los pilotos, yo ya le dije que en lo que precisen tienen que contar conmigo para cualquier cosa. Así que bueno, voy a estar ahí apoyándolo y bueno, va a ser mi primera carrera como presidente, pero yo estoy muy tranquilo por el grupo que tengo atrás mío, realmente una gente que ya, o sea, estuvo trabajando hasta ahora y les salió que se viene y no porque entre yo se van a cambiar las cosas, o sea que esto es un grupo, yo no decido solo, esto es un grupo que decidimos todos, o sea que va a seguir todo normal y bueno, yo por ahí quiero estar más metido en tema de la técnica, en no dejar pasar cosas que por ahí se hayan dejado pasar y bueno, yo quiero estar más metido en lo que es tema fierro, que por ahí lo que más entiendo, y bueno, dejarlo a Alan, a Betina, a todos los chicos que son los que se encargan más o menos de los papeles y eso, y bueno, yo estar ahí firme, pero por ahí más dedicarme más a los temas de darle más pelota a los pilotos y bueno, ayudarlos a ellos en lo que precisen, en todo, yo ya les dije, el otro día estuve charlando con Dado Tren, cualquier cosa, yo estoy en el circuito y yo puedo ayudar para cualquier cosa, ya que, no sé, fallo un auto, yo puedo estar, cualquier cosa, yo puedo ayudar a cualquier cosa, y yo quiero eso, porque por ahí yo del lado de, como piloto, yo que siempre querés que estar apoyándome así, entonces sí. Yo quiero ayudar, así que bueno, vamos a estar en la previa ayudando a lo que precisamos. Está bien, bueno, recién tocabas el tema reglamentario, bueno, se corrió la cuarta fecha, que era la última, según lo que tengo entendido, en donde el reglamento estaba abierto, digámoslo así, bueno, no va a haber cambios, ¿no?, para lo que resta del año. No, por eso ahora no va a haber cambios, pero bueno, ir pensando en el año que viene, después quiero tener una charla con los preparadores, ver qué opinan ellos, hay muchos preparadores que tienen de las dos marcas, así que tengo confianza con todos ellos también, con Chapota, con Juan Villamayor, con Jané, con por ahí los chicos que más motores tienen, por ahí en tema de Renault y Fiat también, ¿viste? Jané también está ahí con el tema de Renault y Fiat, el Cebolla también, tengo confianza con todos ellos, y bueno, por ahí charlar para nadie que viene, si hay que corregir algo, se corregirá, y bueno, si hay que hacer unas pruebas, se harán, así que bueno, estoy hablando también con la gente de TC40, con algunos, y bueno, por ahí están que el Ford, que el Chevrolet, bueno, por eso lo vamos a tratar de acomodar para el año que viene, y bueno, es para que se sumen más autos, tenemos que trabajar para que la categoría siga creciendo, así que, bueno, eso quiero yo, que siga creciendo, y bueno, y nada de poner milico en nada, yo quiero charlar con todos, y bueno, llegar a un acuerdo, y bueno, es para sumar, todo para sumar, y bueno, como te dije, yo solo no decido, que se decide entre todo el grupo, y bueno, y a veces con todos los pilotos también, así que va a ser bueno, yo creo que vamos a andar bien. Uh-huh. Fue, me parece, también interesante el gesto que tuvieron, bueno, vos y toda la comisión, de charlar, ni bien terminó la elección, con los pilotos que estaban en la otra lista, como para conocer sus inquietudes, eso creo que también es importante. Sí, eso realmente, mira, como salió de Raúl, eso salió, el gallego salió corriendo a buscarlo para ver qué opinaban ellos, qué diferencia teníamos con nosotros, porque habían hecho eso, para que haya diferencia, por ahí nos servía a nosotros, a veces si ellos tenían pensado en algo, bueno, estuvimos charlando un rato ahí, así que bueno, escuchamos, sacamos unas cosas de conclusión, y bueno, y le dijimos que no porque ya hayan perdido en la lista, no se les va a dar bolilla o van a quedar de lado, todo lo contrario, lo invitamos ahora para ir a la prida, cuando vayamos a ver el circuito, lo invitamos para que vaya alguno de ellos si quiere ver el circuito, para que vean los compromisos que es cuando va a ver un circuito y se encuentra en malo estado, cómo decidís para 90 pilotos, no es tan fácil, ¿viste? Uh-huh. Y por ahí esto que pasó con Tandil, yo fui el viernes con Raúl, yo no tenía nada que ver todavía, pero fui el viernes con Raúl, y realmente llegás a un circuito que no está en condiciones, y está todo el circuito armado, ¿y cómo se es para suspender la carrera? No es tan fácil, ¿viste? Claro. Y bueno, entonces los invitamos para que ellos también se pongan, que se metan, que opinen, acá puede entrar cualquiera la comisión, o sea, no es que somos nosotros y es todo un círculo cerrado. Creo que es una comisión muy abierta, como lo ha sido hasta ahora, y bueno, va a seguir haciendo así, o sea que vamos a consultar a todos, no es algo tan cerrado como somos, como piensan algunos. Esto es algo abierto y bueno, se va a hacer así. Bueno, Rodo, gracias por atendernos, gracias por tu tiempo, el deseo de éxito, para que esto siga creciendo, bueno, que siga por un buen camino, es el deseo que tenemos todos los que estamos de alguna manera metidos dentro de la categoría, así que muchísimas gracias por tu tiempo y nos veremos si os quieren la prida. Gracias a vos, Lucho, por llamar, y bueno, a todos los que necesiten, saben que nos tienen que llamar a nosotros, como a mí, como a todos los chicos de la comisión, así que realmente agradecerte a vos por estar, y bueno, nos vemos en la prida y bueno, esperemos que nos acompañe y bueno, se va tranquilo ya. La palabra de Rodolfo Aldazoro, flamante presidente de las categorías mayores del sudeste, que bueno, nos contaba un poco cómo será, o sea, cómo piensa comenzar con su mandato dentro de la categoría. Para comunicarte con Circuito 1, mándanos tu mensaje de texto al 15 53 65 57, al 15 53 65 57. Circuito 1.